Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Te cuento que un hombre prestaba un servicio interesante. Pasaba a la gente en un lugar donde no había puente, de una orilla a la otra, de un enorme río, con una canoa y con sus dos remos. Un grupo de personas subió a la barca. Cuando nuestro hombre iba remando, las personas se dieron cuenta de que en un remo estaba escrita la palabra hora y en el otro remo la palabra trabaja. Se abrió la gran discusión. La mayoría rechazó la palabra hora escrita en el remo. El hombre de la barca, sin decir nada, guardó el remo que decía hora y utilizó solamente el remo que decía trabaja. La barca empezó a dar vueltas en redondo, formando círculos en el agua y sin avanzar. Todos se dieron cuenta del mensaje y pidieron que siguieran unidas las dos palabras, hora y trabaja. Estamos en una sociedad en donde lo que importa es que la gente rinda mucho y si no sirven para eso se los descarta. Lamentablemente, en la práctica se le da una gran primacía al hacer, hablar, tener. Pero lo más importante es el ser. Por eso sabiamente se dijo desde la antigüedad que el obrar sigue al ser. Por lo menos debería seguirlo. El asunto es que al ser hay que alimentarlo, cayendo en la cuenta de nuestra formación y cuidado humano, psicológico, etc. Luego de nuestra formación espiritual, atendiendo a todo lo que hace al encuentro diario con la persona de Jesucristo, conociéndolo, llenándonos del Espíritu Santo, vivificador. Para eso hay que darle diariamente una audiencia a Dios que viene a nuestro encuentro, siendo contemplativos en el silencio. Hemos de cuidar el reposo para estar con Cristo, dejarnos sanar nuestras personas humanas, orando. Y luego vendrá la dimensión de ser contemplativos en la acción. El trabajo es fundamental y fuente de santificación, pero no cualquier trabajo, sino el que se hace de cara a Dios y a los demás, como un servicio que intente el bien de la sociedad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.